Según fuentes informáticas surcoreanas, tuvo lugar el mitin con vela, día de la 18ª Acción Popular por el Retiro de Park Geun-hye y con motivo del 1 de marzo. Bajo el auspicio de la Acción Popular Emergente por el Retiro del Poder de Park Geun-hye, el 1 de marzo en la Plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl. Participaron más de 300.000 habitantes de distintos sectores, como los miembros de entidades cívicas y sociales y parlamentarios de partidos opositores, en medio de que se extendió en los contornos de la plaza una rigurosa vigilancia de casi 16.000 efectivos policíacos de 202 compañías y vehículos que movilizó su cúpula en sus alrededores. Después de terminar el mitin, los participantes marcharon hacia la Casa Azul y la Corte Constitucional.